Ahí está entonces otro cumpleaños más para el día de hoy, 22 de julio. Muy bien, por acá nos dicen, hola amigos de Veracruz, gracias por compartir todos los días esa excelente música y sobre todo ese gran equipo de Despiértese con Veracruz, acá en Guarne, tienen buena audiencia. Saludos a los compañeros de estudio 1986, a Ronald, excelente mecánico, a mis dos chiquitines, Miguel y Santi. Ve, otro que está de cumpleaños es John Leguizamo, ese actor que ha vivido toda la vida en los Estados Unidos, pero bueno, en los últimos años tuvimos la oportunidad y el privilegio de verlo en Colombia. Él nació en Bogotá el 22 de julio de 1964. Es un actor, comediante y productor de cine. Ha hecho muchas películas en Colombia, pero también... El paseo 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero estuvo en Carlitos Way también, en Spam. En películas bravas, él es Romeo y Julieta. Sí, bueno, por ahí le estoy pidiendo a Chepita que ore, por favor, para que lleguen las memorias pronto, que ya tiene 5 encargadas. ¿Qué esperemos, hombre? Yo sé que tienen muchas encargadas, pero es que el centro está cerrado y ahí es donde me venden las memorias. Sí, entonces ya. Haga memoria a ver dónde venden en otra parte. Bueno, Mauricio Vélez Rabe nos está pidiendo el tema de Time is Social Club. Aquí está. Charlie, Rumors. Charlie, ¿qué hubo? Y tengo carta. ¿Cómo estaban los muchachos de la carnicería de consumo? Sí, sí. Los quiero saludar a ellos, muy especialmente. A Carlitos también, que trabaja allá, que es amigo mío. Y yo voy a comprarle a la carne con la señora. Ah, ¿usted va a comprar a consumo la carne? Acá yo compro la carne en el consumo. Allá. Ah, bueno, qué bueno. Bueno, muy bueno, los muchachos son muy queridos y todo. Les quiero dedicar una carta. Carta de un carnicero. Pero bueno, eso lo vamos a escuchar después de que disfrutemos del tema que solicita Mauricio Vélez Rabe de Time is Social Club. Aquí está Rumors. Los rumores, chismes. Something they had and somebody else is holding. estaba Timex Social Club con Rumors. Y en una fecha como hoy, el 22 de julio de 1992, nació en Texas una niña que perteneció al elenco de Barney y sus amigos entre el 2002 y el 2004. Hoy está de cumpleaños Selena Gómez. ¿Selena Gómez era de Barney? No de sabía. Barney, estuvo entre el 2002 y el 2004. Yo no sabía esa. I'll put you first. Aquí está su único número uno en los Estados Unidos. Lose You to Love Me. Sing off key in my chorus, 'cause it wasn't yours. I saw the signs and I ignored it. Rose colored glasses are distorted, set fire to my purpose. Se nos creció la niña, ya está cumpliendo hoy 28 años, Selena Gómez. Muy bien, ya está grandecita. Y de paso entonces le voy a ceder la palabra a mi Chepita a las 10 de la mañana, 16 minutos. Ya pasa la Avenida Oriental solita. Selena Gómez de cumpleaños. Pastora, reina de nosotros. ¿Y vos? ¿Tienes carta? Carta de un carnicero. Se llama Camilo Toro Rico. ¿Camilo qué? Toro Rico. ¿Toro Rico? Ah, Toro los toros. Rico. Claro, los toros, gente carnicería de plata. Carnicería buscando apoyo. Ah, qué belleza. Estimada señorita Chepa, soy un marrano si no le escribo esta carta. Estoy enamorado de usted con empeña y coraje. Uy. Usted tiene la pechuga más bella que he visto y la punta bianca más grande que conozco. Pero sí, no le conozco los callos, pero anhelo estar un día acostados mirándolos. Soy un caimán y por usted me erizo como un pollo y la piel se me pone como cáscara. Soy todo un churrasco y las mujeres a mí me entrañan. No tengo hígados para decirle que con usted se me inflamarían los huevos de Aldana de hacer ejercicios en el gimnasio. Uy. Tengo la carne molida, pero por usted me arriesgo con tal de tener un muchacho. Me acabo de comprar un vestido de tres telas para cuando nos podamos ver y salir a comer algo a un restaurante y terminar comiéndonos de aposta. Yo sé que usted disfrutará con mi morrillo. Estoy como un cañón de cerdo y no tengo alas para volarme de su lado. Desde que vi sus perniles y esos contramuslos que me ponen a volar, a botar babas. Usted viviría mis costillas feliz y nuestro amor sería un solo mito. Te amo, Camilo Toro Rico. Muy, pero muy buena carta, muy buena carta. A esos señores que hablan también en inglés... ¿Qué? Les tengo su solomo extranjero y a Davidito su pajarilla. Gracias. Dije de la mañana 19 minutos. Ay, para ustedes que hablan también en inglés, oiga, les tienen su solomo extranjero. Extranjero. Charlie, por aquí. Pero, me llegó una foto. Camilo Toro Rico. Me llegó una foto de una escarapela del concierto de Air Supply y Melomanes en Bogotá. Los presentó la Superestación en Bogotá 88.9. Yo no sé si ese concierto también se hizo en Bogotá. Pero por lo menos. La escarapela de Medellín. ¿Se la muestro? ¿Se la mando? Sí, dele también. Debe ser igual entonces. Chepa, ¿dice fecha de ese concierto? Sí. Dice la fecha. Bueno, bueno, mientras Chepa manda la escarapela, vamos a darle gusto a Hugo Vélez, que quiere que recordemos con Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Como decía un costeño, una burra, espere, ya la mando. We don't need no thought control. No dark sarcasm. Classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone. buena hora. En Veracruz Estéreo queremos informar para vender. A vender, escuché que dijo a vender, le tengo lo que necesitaba. Vibras Burger, una muestra de sueños cumplidos. ¿Qué esperas para probarla? Llama y pide tu domicilio. 322-618-1205. Vibras Burger, 322-618-1205. Motogrúas Las Gruitas, 323-377-8800. Servicio 24 horas del día, 7 días de la semana. Motogrúas Las Gruitas, 323-377-8800. ¿Perdiste las llaves de tu motocicleta? Ágil y oportuno. Llaves El Hacker, 314-543-1080. Grafi Antioquia, un mundo impreso a tu servicio. Cotiza y llévate el mejor precio. 306-76-7979. 306-76-7979. Ave María, qué maravilla, y de todo esto tan bueno van a vender. Recuerden, en este espacio lo que queremos es que usted se ponga a vender. Estás escuchando 93.5 FM Veracruz Estéreo, clásico siempre. Y son las 10 de la mañana, 24 minutos. Noticia del señor Ozzy Osbourne. Mauro, Kevin Sharon Osbourne acaba de salir a decir que este señor está trabajando en un nuevo disco. Recordemos que acaba de lanzar Ordinary Man, llevaba 10 años sin grabar, reaparece entonces con Ordinary Man y en este momento está trabajando con su productor. Para un trabajo completo, quiere decir que a finales de este año o a comienzos del próximo tendremos nuevo disco de Ozzy Osbourne. Ah, qué bueno. El viejito. ¡Hola, po! Está inquieto, está en un momento importante de pura creatividad. Dale, esta canción es de las mejores del, ¿cierto que sí? Crazy. Escuchen esto un pedacito. Hombre, me hubiera gustado verlo en concierto alguna vez en la vida, hombre. No lo he visto nunca. Pero el viejito sigue con una vitalidad, hombre. El hombre de Crazy Train y de Black Sabbath. Y eso está bien. Bueno, veremos cómo suena. O veremos, no, oiremos cómo suena el nuevo trabajo de Ozzy. Que como les digo, vamos a conocer a finales de este año o a comienzos del 2021. Dale, hace un momentico le dije que Agatha Ruiz de la Prada había nacido una fecha como hoy, en 1960, y estaba de cumpleaños. Y otro diseñador había nacido en una fecha como hoy. Oscar de la Renta nació en Santo Domingo el 22 de julio de 1932. Falleció en el 2014. Ya murió Oscar de la Renta. Sí, ya murió. Él falleció en el 2014. Mauro. Sí. Ahí te mandé la escarapela, pero la escarapela que te mandé no encontré la de Melomanes. No me acuerdo. Entonces, ¿qué me pero mandó? Sí estaba la del concierto, me cancelaron. Yo estoy viendo la escarapela. Gran concierto, Soda Stereo, Ario Speedwagon, The Real Milli Vanilli, Franco De Vita. Y aparece, me mandó una foto con Juan Machado. ¿Sí? Pero entonces, no, ese es otro concierto. Ese canceló. No, pero Chepita. Yo creo que estás en lo correcto. En el momento en que estábamos anunciando los Real Milli Vanilli, estaba en ese cartel. No. Sí. Porque, Charlie, Melomanes se presentó fue con Air Supply. Sí. Sí. No, entonces, qué confusión. No. Yo tengo esa escarapela, es un azul, ¿no es cierto? Yo qué voy a saber, no me acuerdo. Pero no la regañé, no la traté así. Pero me está diciendo que yo viajé hasta 1991 y me acuerde de un color de una escarapela. No. Parece como hecha con un lápiz de lapicero bolígrafo. Muy bonito. Chepa, no me pidas eso, por favor, por amor a Dios. Chepita, no, de todas maneras, la escarapela que me mandaste de Juan Machado. Ese concierto no se llevó a cabo, pues juntos no. Franco De Vita, Real Milli Vanilli, Soda Stereo y Ario Speedwagon, ojalá. Sí. Y todos estuvieron en el hotel. Esperando el momento para el concierto, pero se canceló. Oye, ¿y por qué habrían de cancelar un concierto como ese tan importante? No me digan que por falta de venta de boletería. No. Super. No. Tiene que haber pasado el lunes. ¿John Sepúlveda o qué? Sí. No, va a haber que llamarlo a preguntarle. Sí, bueno, resolvemos nuestras dudas. Carlos Alberto Cárdenas, el tocayo, quiere que recordemos a New Kids on the Block. con Step by Step. Y aquí está a las 8 de la mañana, 28 minutos. Step by Step, pero de los New Kids on the Block. Cuando en la mañana son las 10, 29 minutos. Paso a paso eran los New Kids on the Block. Son las 10 de la mañana, 33 minutos. Y recuerden que ahorita a las 11 de la mañana tendremos a Vicky True conectada con nosotros con los mejores clásicos supersónicos. Y a las 4 de la tarde, Carlos Serna en la programación. Y en el resto del día, Obando estará con nosotros haciendo lo mejor de los clásicos durante 24 horas del día. Esto no para de clásicos, esto es puro clásico venteado, como decimos. Bueno, Carlos Alberto, en una fecha como hoy nació un cantante argentino. Se llama Ulises, o se llamaba Ulises Butrón. Él hizo el tema principal de una película argentina llamada Tango Feroz. El tema principal es el que vamos a escuchar de fondo. Se llama El amor es más fuerte. Aquí está Ulises Butrón. Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en Morón, pueden lavarte la cabeza por nada. La escuela nunca me enseñó que al mundo lo han partido en dos, mientras los sueños se desangran por nada. Ulises Butrón, cantante ya desaparecido argentino, había nacido el 22 de julio de 1962, hizo el tema de la película Tango Feroz, El amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte, sí, señor. Son las 10 de la mañana, 34 minutos. Hoy está de cumpleaños también Yamile Umar. Chepa, Yamile es hermana de Ali Umar. De Ali. Ah, bueno. Nació en 1900. Yamile hizo televisión, yo creo que hizo ventas. Ella tenía algo como de masajes o no sé qué era lo que tenía, pero sí, algo tenía, hacía muchos comerciales de televisión. Yamile nació el 22 de julio de 1945. Sí, eso. Pero el amor es más fuerte. Escribe el negro caro, no sé si sea nuestro negro caro, de todas maneras, quiere oír este oyente, porque ahora es oyente, entonces, no sé si, de quién se trata. No, yo creo que es otro negro caro. Nos está pidiendo Dios como puedo, de Bailo Inco y Conspiro. Y la vamos a pasar con mucho gusto. Esa canción fue la canción del año en la Mega, en el año que fue lanzado, yo no recuerdo exactamente, en 1994. Sí, por ahí 94, esa fue la canción del año. Y también estuvo incluida en el conteo de las 50 del rock y pop colombiano. Ahí también estuvo en una muy buena posición. Baile por supuesto Costillo, que la escuchamos este lunes festivo. Y aquí está entonces Bailo y Conspiro a las 10 de la mañana, 36 minutos. Dios, ¿cómo puedo? Temores, Dios. Dios cómo puedo. Con Baile y Conspiro de la ciudad de Medellín, con Alejo en las vocales, una gran agrupación, una buena banda. Alejo sigue tocando, él tiene La Vitrola, un grupo que toca música colombiana, musiquita viejita, romántica. La Vitrola es muy buen grupo, con su esposa Lili. Es muy bueno, y muy buena. Sí, se vuelven a saludar desde Yarumal, cordial saludo, muchas gracias, nos está escuchando por internet, vía internet. Qué rico. Oiga, Yamile Umar también es la mamá de Xiomara Xiomi. ¿Ve? ¿Cómo? Eso dice acá. ¿Qué? Yamile Umar también es la mamá de Xiomi. De Xiomara Xiomi. Xiomara Xiomile. ¿Quién dijo? ¿Eso sí es verdad? Yo no sé. Voy a averiguar por qué no. Sí. Eso escribió un oyente, yo simplemente les cuento. Pues averigüemos, por eso podemos averiguar. Sí, claro, hombre. Es una amiga de nosotros, le decimos. Xiomara Xiomi. ¿Vos sos quién? Bueno, Michepa, ¿qué tenés listo? Te tengo, Charlie, a pedido del público. Hoy es el día del cerebro, una canción que se llama Cabezón, de los cantores de Chipuco. Pero, dedicada a Carlos Serna también, eso, el cabezón. Hoy dedicada a Carlos Serna, este tema tan especial que llama Cabezón. Ah, bueno, vamos con la música entonces. Aquí está Cabezón. Traducía al inglés. Ah, usted la va a pasar. Ay, Charly no sabe sin inglés. Víctor, que me hagan duro. Tienes una cabeza mundial. Cabezón. Al cuarto ahí. Vea, se me animó Héctor Víctor, vienen del suroeste, coming the sudest from Medallo. Tienes una cabeza mundial. You have the grandest gigant in the world. Cabezón, headache. Siga. Me he sentado, se ve nunca. Cabezón, no te vayas agachando. No te toques, cabezón. En tu cabeza al piso caerá. Y hará cabezón, hueco alto ahí. No te vayas a agachar. Don't move, please, headache, cabezón. No. Que tu cabeza al piso caerá y hará un hueco. Your head is falling to Aldocin, headache, cabezón. Hueco, Andresito. Hueco que queda en el hueco. Sígale. Sin comentario. Se nos cayó y se hizo chicho con el hueco. ¿Qué tulundrón? Ponele papa, huéchale jamón rey. Su cabeza parece una buceta. No le da carpa, le da crispeta. Ahora qué haremos, Waddy Ford, se nos cayó y se hizo un chichón con el hueco. Deja de ir falling en el San Andresito hueco. Ponele papa o echale a un rey. On the papation and the soap the king. Tu cabeza parece una buceta. Johannes Juan Santra bucetin. No le da caspa, le da crispetas. You don't have head and shoulders, they have popetas. Popetas. Popetas. Ahí está, cabezón, cabezón. Muy buena canción, cabezón. Entonces tenemos una canción de rock en español que llamaba Cabezón. Cabezón, sí. ¿Sabes lo que sí? Sí. Eso era un grupo venezolano. Canción de rock en español. Chal, la de conocer. No. De esas cosas raras no. Muchas gracias, Chepita. Ve, Mauro, nos escriben. Es cierto, Carlos Alberto, porque Yamile Umar fue paciente de mi padre, ginecólogo, y mi padre atendió el parto de ella cuando tuvo a Xiomi. Ella es Xiomara Civil Aristizábal. Ese es el nombre. Y el primer apellido. Xiomi. Bueno, de todas maneras, gracias a nuestro oyente. En el 73. El 18 de enero del 73. Tiene 47 años. Pero bueno, muy bueno saberlo, muy bueno saber. No sabíamos entonces. Yamile Umar es la mamá de Xiomi. Bueno, que y nos siguen reportando sintonía desde Marinilla. Hay más gente en Marinilla, que bien. El Oriente cubriendo la señal de Despiértese con Veracruz. Charlie, sigo investigando. Investigando. Sigue investigando. ¿Y qué te fuiste encontrando? No, es la tercera o cuarta vez que digo investigando. Investigando las canciones que eran número uno en una fecha como hoy. En 1980, en Inglaterra, este era el número uno el 22 de julio. Shake your body. Era un grupo llamado Oresi, Use It Up or Wear It Out. Buena atención, sí, qué buen recuerdo, Mauro, sí. 1980, 22 de julio de 1980, listas de Inglaterra, estuvo 2 semanas. Y como dato curioso o anecdótico, Charlie, cuando llegó esa canción, ese era el lado B del 45, había otro lanzamiento, pero escucharon y se dieron cuenta que esa no era la mejor canción, que el lado B era mucho mejor. Relanzaron el lado B y esa canción llegó al número uno de la lista del Reino Unido. Use It Up or Wear It Out. Hola, buenos días, saludos, lo recuerdo mucho. Este cassette, nos publica una foto de un cassette, me lo grabó Hernán Mix en sus inicios. Él estaba en el estudio, en el poblado. Saludos, soy Lina Garcés. Lina, gracias por compartir ese recuerdo. Nos están pidiendo por aquí el grupo Journey con el tema Open Arms. Y aquí está a las 10 de la mañana y 47 minutos. Lying beside you, here in the dark, healing your heartbeat with mine. Softly you whisper, you're so sincere, how could I let be so? Con el grupo Journey, la canción Open Arms. Bueno, Chepa, escuche esto. Catalina Aristizábal Umar nació en Medellín el 5 de junio de 1978. Es una modelo, presentadora y periodista. La conozco. Hija de la actriz colombiana Yamile Umar y es prima hermana de Xiomara Civil. Sí. Es decir, que Yamile no es la mamá de Xiaomi. Entonces es la tía. Es la tía de Xiaomi. Ahí va. Sí, ahí vamos desenrollando. En semejante enredo, ¿no? Ah, pero no. Pero esos datos no sirven. Para ponerse a buscar el árbol genealógico de una persona, hombre, Ave María. Él está tan delineada para todo. No, los oyentes colaboran mucho, me mandan los datos. Sí, ellos se la saben, claro. La averiguan y se la saben, entonces. Sí, la hija es Yamile Omar, dice por acá. La hija no es Yamile Omar, sino Catalina Aristizábal. Bueno, Charlie, le tengo dos canciones dedicadas a cabezones. ¿Y usted encontró otra dedicada a cabezones también? ¿Qué tiene? Tengo esta que llama Cabezón. Mauro, no, espérate, por aquí dicen... Catalina Aristizábal también es hija de Yamile Omar, es decir, hermana de Xiomara. No. Catalina Aristizábal Omar. Hija de la actriz. El colombiano se compone Yamile de dos personas. Nosotros colombianos son venimos. Primas hermanas, dice el oyente. Ah, ok. Busque. Listo, gracias. No, qué enredo. Hombre, Charlie, el árbol genealógico del colombiano se compone de dos personas. Nosotros colombianos venimos o de una puta o de un pirata. Escoja, ya no hay más. No hay más. ¡Cabezona! Dice Carlos Congote. La red 2. Había que averiguar. No, Carlos, tenés razón. Yo metido en este rollo, yo no. Por montón, porque muy enamorado, gastador y muy entrón. ¿Qué será pues lo que tiene mi amiguito el cabezón? Que a toditas las mujeres les causa tanta emoción. ¿Qué será pues lo que tiene mi amiguito el cabezón? Oiga. Que a toditas las mujeres les causa tanta emoción. ¡Qué pa' allá! Gracias. El cabezón le causa emoción a más de una. Y esta se llama... Cabeza de hacha, de Diomedes. ¿Qué? ¿Cabeza de hacha? ¿Cabeza de hacha? ¡Baila la Charlie! ¿Por qué me pones a bailar eso tan horrible, hombre? Pues bueno, respetando el gusto de la gente. Eso, ¿no? Buscando hierba de polvito, olvidarte. ¡Ya me voy de esta tierra y adiós! Oiga. A ver si con esta ausencia pudiera en relación a otros tiempos olvidar. Chepita, qué pena, pero nos tenemos que ir. Soportando martirio. Ya viene el tiempo de Vicky True. Mostrarme cobarde, arrastrando esta cadena tan fuerte, hasta que me triste pinta se acabe. Yo no, Mauro. Acierto, pero está roto, sopina, chasis, guapa y esto era lo mejor. Con cabezón de fondo, de No Me Pises que Llevo Chanclas, les decimos que tengan un resto de mañana muy feliz. Gracias por habernos acompañado. Para nosotros fue un placer estar aquí, como todos los días, en nuestro nuevo horario. Estamos entre las 8 y las 11 de la mañana. Bueno, y vamos fuerte, a cabezón de Charlie. La edición de fuerte. Hoy, dándole gusto a un oyente que nos pide a Maná con Déjame Entrar. Habito, feliz mañana, a cabezón. Todos, feliz día. Nos encontramos mañana, si Dios lo permite, a las 8 de la mañana en Despiértese con Veracruz. Bienvenida, cabezona. Todos, feliz día. Ya viene Vicky Truco, clásico super. Carlos, cabezón. Serna, cabezón. Fuerte, cabezones. Los queremos. Chao. Déjame entrar en la alberca de tus ojos. Déjame entrar en la alberca de tu ombligo. Yo no te obligo, nena. Déjame entrar. Déjame entrar en toditos tus rincones. Déjame entrar en toditas tus pasiones. Déjame entrar a tu alma. Déjame entrar. Ah.